situación en particular. Se estima que los primeros datos podrían estar listos antes de fin de año. Según el jefe del programa, Pablo del Pin, el relevamiento busca cubrir la falta de datos respecto a la tenencia de la tierra. Son datos que en realidad no figuran en ninguna parte y solo nos conocen ellos en cada uno de los territorios. Entonces estamos tratando de activamente el Estado provincial generar esta información para poder actuar en consecuencia, o sea, tratar de asistir a estas personas para que conozcan sus derechos y bueno, puedan de alguna manera mejorar su situación. Delia Lobo, Radio Nacional Salta, la radio pública. Títulos. Abuelas de Plaza de Mayo recuperó a la nieta número 107. La entidad que lidera Estela de Carlotto ofrecerá esta tarde una conferencia de prensa para informar nombre e historia de la joven. Se suspendió el aborto no punible programado en el Hospital Ramos Mejía. La intervención a una mujer de 32 años embarazada, víctima de la trata, fue detenida por un amparo judicial presentado por la Fundación Provida. La presidenta recibe la conducción de la CGT no alineada con Hugo Moyano. La central obrera que encabeza Antonio Caló le llevará a Cristina Fernández algunos reclamos para ir armando una agenda de trabajo. Prefectos y gendarmes esperan una respuesta del gobierno a su petitorio. Los efectivos aseguraron que seguirán con la protesta hasta tener una definición sobre su reclamo por parte de las autoridades. Los estudiantes que siguen con la toma pidieron una audiencia judicial para destrabar el conflicto. Le reclamaron a la jueza Elena Liberatori que convoque a un nuevo encuentro con el ministro Esteban Bullrich para solucionar la situación desatada por la reforma curricular. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 21 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. En la operación técnica, Nazarena Taliche. Control central, Eduardo Pérez, Santiago Conde. Edición periodística, Pablo Favieri, Rodolfo Flores. Producción, Carolina Valverdi y Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Karina Pérez Pintos, María El Ríos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Tilingo. Pasado en rueda de prensa, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires promocionó el primer aborto no punible en la ciudad, dando las características de la mujer que iba a ser sometida a esta interrupción del embarazo, el hospital en el que se iba a realizar, violando la intimidad de una persona que está pasando por una situación más que traumática, una mujer que ha sido violada producto de una trata de personas. Y esto habilitó la recurrente presentación de organizaciones pro vida en distintos juzgados de la ciudad de Buenos Aires, hasta que hoy obtuvieron lo que buscaban. Obtuvieron la resolución de una jueza que ordenó la interrupción del embarazo, la prohibición de interrumpir el embarazo de esta mujer en el Hospital Ramos Mejía, con todos los medios de comunicación en la puerta del hospital, ultrajando nuevamente la intimidad de esta mujer. ¿Por qué hago hincapié en el jefe de gobierno de la ciudad? Porque fue esa tilinguería, esa insustancialidad con la que no se miden las consecuencias de la responsabilidad que implica el cargo que se ocupa, el llevar a violar esta un hecho absolutamente privado, como supone la decisión de una mujer de llegar a esa instancia traumática, porque fue además violada en el marco de un proceso de judicial producto de la trata de personas, como decía antes. Y esto pone en evidencia también la necesidad, me parece, de avanzar en una legislación clara con el tema del aborto en la República Argentina, que trasciende ahora sí la decisión del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la irresponsabilidad con la que difundió los datos privados de esta mujer, y que trasciende incluso el veto anunciado a la ley que la legislatura porteña aprobó, sancionada por 30 a 29 votos, con la oposición de todo el PRO, para reglamentar el aborto no punible en la ciudad en función del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Macri anunció que considera que esta reglamentación prevista por la ley porteña se excede a los lineamientos del fallo de la Corte y por lo tanto lo va a vetar. Va a ser el veto 108 y él se ufana también de ser el campeón de los vetos en la ciudad. Un hombre que pertenece a una fuerza que vive hablando de la institucionalidad democrática, ¿no?, del equilibrio de poderes como una de las carencias supuestas de la actualidad en la Argentina. Bueno, pero en realidad este nuevo caso hace más que relevante la discusión sobre un tema que se viene eludiendo por distintas motivaciones políticas, de convicciones personales, pero que en el cual cada vez que aparece un caso así, pone nuevamente en evidencia la necesidad de una reglamentación clara que despeje cualquier margen de arbitrariedad para jueces fanatizados que responden a fanáticos católicos que tienen todo el derecho de sostener sus creencias con su familia, pero no por qué imponerlas al resto de la sociedad. Me parece que esto no puede seguir así, y hay que ponerle un marco. Bueno, Nora, evidentemente el tema te afecta, le hagan un ataque de tos, hasta que todo me agua, Nora, vamos a tratar de esperarla, pero evidentemente lo que estaba diciendo Nora también tiene unos precedentes. Hay un muy buen libro de Laura Klein que se llama Fornicar y Matar, y analiza en qué medida aparece este tema, porque es un caso extremo la cuestión de una chica violada. Ni siquiera podemos hablar en este caso de una mujer que, por ejemplo, decide, sin haber sido violada, solamente porque ella lo decide, interrumpir un aborto. Eso no tiene ningún resquicio en este momento y es como una discusión prohibida. Es interesante este libro porque Laura Klein, por ejemplo, hasta señala que hasta 1869 la Iglesia, que es la gran promotora de todos este tipo de cosas, y muchos jueces se amparan en sus creencias religiosas para influir en la vida de todos nosotros, hasta 1869 la Iglesia no consideró al embrión, al cigoto, como un ser humano. Ella marca ahí también el hecho de que ni siquiera en el Código Civil argentino, escrito por Díaz Vélez Arfiel, siempre me equivoco, ni siquiera ahí está considerado un ser humano el cigoto. Por lo tanto, hay como un forzamiento de las interpretaciones. Y digo, recién en 1869, amparado en una especie de conocimiento científico, se termina de decir que el cigoto ya es un ser humano. La ciencia tampoco lo ha podido determinar. Uno puede decir que el cigoto tiene vida, no que es un ser humano. Hay una diferencia enorme entre algo vivo y algo que es un ser humano. El debate sobre si tiene alma o no, imaginemos, ¿no?, es imposible de llevar a buen puerto. La ciencia biológica no se ha puesto de acuerdo hasta ahora en qué momento aparece el ser humano. Pero la que queda fuera de todos estos debates y estas discusiones es la mujer que con su cuerpo está teniendo en su cuerpo a ese embrión que ella puede decidir que es el futuro niño que quiere tener o no, es una vida que no quiere desarrollar. Y por lo tanto, en la medida en que estas discusiones no se puedan llevar adelante con seriedad, tenemos este tipo de chicanas. Aparece una jueza, vaya a saber si de Lopudey o de dónde,

es el que tenemos hoy, porque el mío es de salud, porque estoy con esta carraspera que de pronto me asalta y me impide seguir. Pero no era Gladys Pierpaoli que está con una con un poco de difonía, con una metamorfosis, sino que hoy nos acompaña Cristian Bello, sí, otro tal compañero de Radio Nacional. ¿Por qué te dicen Bello? Buenas tardes. Y ese es mi apellido. Viñeschi. Afortunadamente o lamentablemente. Tendría que haberte dicho, te describe. No, pero celoso, ¿cómo es? Es eso. Está bien, está bien. La competencia masculina lo pone mal. Bueno, contanos qué podemos escuchar ahora con nuestra consigna de la semana. Sí, les recordamos a los oyentes que la consigna musical, sí, es tienen que elegir una canción cuyo título o en su letra tenga la palabra noche para la consigna musical de hoy, ¿sí? Reitero, en el título o en la letra tiene que tener la palabra noche. Y la canción que hemos elegido es interpretada por Sandro, nada más ni nada menos, y el tema es Penumbras. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son. Tu aliento fatal, fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. Terruras que sin prisa pura que brinda el amor, caprichos muy despacio dichos entre la penumbra de un suave interior. Te quiero y ya nada importa. La vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo. Pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo. Pero no me pidas que no te ame así. No te ame así. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Bueno, profesor Viñeschi, hoy se cumple un aniversario para Latinoamérica, ¿no? Significativo. Para Latinoamérica y el mundo, diría. Porque hace 45 años asesinaban al Che Guevara, en Bolivia, en La Higuera. Y el personaje, bastante diría yo, escrito, descrito en biografía. Debe ser uno de los personajes que más biografías se le han dedicado. Y también películas. Y como dice la canción Murguita del Sur de la Bersuit Vergara Bat, hoy su cara está en todas las remeras, es un muerto que no para de nacer. El tema es que cada vez que nace, no nace igual. Porque no es el mismo ese mito, o ese Che Guevara que nace en 1967, en el mismo momento en que lo matan, que el que nace en los 80, en los 90, o el que hoy en día está circulando. Como todo mito se va resignificando, y el tema es que al morir con sus jóvenes 39 años, queda eternizado en esa foto juvenil. Pensemos que hoy tendría 84 años, dos menos que Fidel Castro, que tiene 86. Hoy tendría 84, tal vez estaría por ahí opinando, siendo consultado, y por supuesto con otra imagen muy diferente. Morir joven, con el pelo largo, flaco, morocho, no había avanzado ninguna pelada, ni habían venido las canas aún. Buen mozo, absolutamente indomable, soñador, padre de una revolución, uno de los padres de la revolución cubana, pero también un funcionario incorruptible, un guerrillero en África. Uno cree que eso no puede ser verdad, una historia de película. Solo contra el mundo en Bolivia, tiene una mística de revolucionario que hace palidecer a cualquiera de los demás, incluso a los que se quedaron construyendo la revolución en Cuba cuando él partió en 1965. Y también la característica que lo diferencia de todos aquellos luchadores de los 70 es nadie lo victimizó. Inconfundible, nadie podía decir que fue una víctima Che Guevara. Murió peleando por un ideal. Y de ahí, una de las primeras consignas de los 70 decía, seremos como el Che. El tema es, hay un libro de Néstor Kohan que se llama El Che Guevara, el sujeto y el poder, en el que Néstor Kohan se indigna por esa imagen actual. Muy asimilable el Che Guevara a un rockero, que todas las mujeres se pudieran enamorar y que del que se rescata tal vez una de sus aristas, que es la del rebelde. Personajes tan famosos a nivel mundial como Mike Tyson y Maradona lo tienen tatuado en su hombro, pero al Che Guevara lo podemos ver no solamente en todas las banderas latinoamericanas, sino también, por ejemplo, las he visto en combatientes palestinos. El mundo árabe también lo levanta al Che Guevara. Y el tema es, ¿qué hacer con ese ícono? ¿Cómo hablar, cómo tratar ese ícono? Más allá del personaje histórico concreto. Ese Quijote laico. Y lo que propone Néstor Kohan es, cortemos con tanta dulzura. Cortemos con esta imagen y recuperemos al Che Guevara, no al derrotado en la higuera en Bolivia muerto, sino a ese que triunfó en Santa Clara, al que triunfó en La Habana, al que construyó un poder político revolucionario que no sería tan fácilmente asimilable por todo el mundo. Pero hablar del Che Guevara es hablar del foquismo. Y hablar del foquismo es hablar de una experiencia histórica muy compleja, muy controvertida, que por supuesto sacada de época es mutilarla, pero al mismo tiempo es necesario enfrentarlo como teoría, ¿no? Porque si uno toma del Che Guevara su rol revolucionario, es una cosa, pero otra cosa es cuando se empieza a contraponer el foquismo versus el movimiento de masas. Y acá Néstor Kohan se mete en ese tema, reivindica mucho el foquismo, dice que siempre el Che Guevara pensó en el movimiento de masas, pero cómo eludir esa imagen de él y unos cuantos guerrilleros más solos en Bolivia y a pocos kilómetros de ahí. Los mineros bolivianos haciendo huelgas impresionantes y movilizaciones. ¿Y cómo no pensar en dónde estuvo el divorcio? Cuando uno habla de vanguardias revolucionarias, siempre hay como un hilo muy delgado entre una vanguardia de un movimiento de masas y una vanguardia que es un movimiento que al separarse del movimiento de masas queda como una patrulla perdida. No, es que quiero ahora meterme en ese debate que puede haber pruebas y un montón de documentos, etcétera, etcétera, pero en muchos casos, en la experiencia de los 70 latinoamericanos, las vanguardias quedaron como patrullas perdidas, solitarias, separadas de lo que el resto de las masas obreras, campesinas, de los trabajadores, estaban viendo, sintiendo hasta donde habían llegado con sus pensamientos. Una cosa es vanguardia que impulsa el pensamiento hacia un lugar y otra cosa es ir solo y enfrentar ahí a pecho descubierto las balas de lo que finalmente va a ser una experiencia trágica. El Che Guevara, en 1964, se encuentra en secreto en Madrid con Perón. Y llegan a un acuerdo que Perón cumplió a cambio de un dinero que le da el gobierno cubano a Perón para ayudarlo en su regreso. Perón iba a apoyar las experiencias guerrilleras latinoamericanas. Y hasta el 73 la verdad que las apoyó. Algunos dirán porque le servía, porque las usaba para su regreso. Otros dirán porque le pareció un movimiento político concreto y coherente. Nunca le gustó del todo, eso fue una discusión que tuvo con John William Cook, que quería aferrar bien el peronismo al movimiento revolucionario cubano. A Perón eso no le gustó del todo, pero lo cierto es que apoyó las experiencias guerrilleras, pero no era su camino, no era su creencia. Y en 1964 el Che Guevara empieza con viajes fuera de Cuba y finalmente en 1965 manda esa carta a Fidel Castro diciéndole que no se va a quedar en Cuba y que incluso renuncia a la ciudadanía cubana porque él considera que la revolución mundial es lo que está en juego y que solamente podrá sobrevivir la revolución cubana atada a la revolución mundial. Y en esa creencia pone su cuerpo, pone su vida. Esa es la carta a la que se despide diciendo hasta la victoria siempre. Todas esas aristas me parece que sería interesante sumar cuando uno piensa en el Che Guevara. El revolucionario que en cierta forma, por sus características humanas propias, es muy asimilable a un superhéroe. A un superhéroe en el que uno puede descansar y decir, qué bueno que venga otro Che Guevara. O la otra experiencia también que él hizo, que él llevó a la práctica, que es lo de crear comunidad, que brilla menos. Brilla menos, tal vez, tiene menos épica, pero generar comunidad, crear esa cosa mucho más gris, pero cotidiana, de ir formando dentro de la comunidad un movimiento político de masas, también es revolucionario. Sergio Guiñeschi. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Bueno, tenemos algunos mensajes de nuestros oyentes. Sí, mensajes que van poniendo la gente, que va escribiendo en el Facebook de Gente de a Pie. Ya saben, pueden buscarnos en el Facebook a través de Gente de a Pie y allí pueden escribirnos. Alberto Fernández y Sofía Croma comparten tu indignación, ¿no, Nora? Te amamos, dicen. Daniel Escano dice esto. El tema de la tos, ¿fue una macumba del Opus Dei? Marcela Greco dice lo siguiente, el alma para los católicos ingresa al cuerpo en el momento de nacer. Esto me lo dijo un cura el día que fui a pedir una misa por una sobrina que no nació. No se podía ofrecer una misa porque sencillamente no tenía alma, no había nacido, y agrega puntos suspensivos. Después hay gente que le va contestando y que le va dando su opinión. Después Josefina Bandi dice... Urgente, la Nata ha sido invitado al Festival Internacional del Payaso que se hace todos los años en San Luis de Potosí, México. Marcelo Lifshitz pregunta inocente, ¿quién fabrica las nuevas bolsas de residuos? No variadas. Sí, es muy variado el tema. Es una agenda miscelánea. Tomás Gil dice, amigos, respondo a la consigna, Extraños en la noche por Frank Sinatra, saludos desde Colonia del Sacramento. Pablo Licera, me gusta escuchar según la consigna por Daniel Altamirano, Dios a la una. Hay que estar presente con alegría y firmeza, y nos pone un link Marcelo Gil que dice que convoca a un multitudinario acto por un aniversario de la ley de medios. José Martínez Subiría, el argumento y la contraofensiva a su mentira y frustración, llamarse perseguido, censurado, queda muy bien en estos casos. El mal bicho, si los hay, siempre saca algo de la zapán. Pégame, soy la Nata. Liliana González, Macri difundió a los cuatro vientos que hoy se haría un aborto a una mujer violada en el marco de la trata de personas. Hoy aparecieron los fundamentalistas de siempre e impidieron ese aborto que hubiera paliado en algo el drama de una pobre mujer que ahora está en medio de periodistas, manifestantes antiaborto, una jueza de las muchas o muchos que sufrimos quienes pedimos justicia. El día transita sin detenerse. Gente de a pie. El ministro de Salud de la Nación dijo que es responsabilidad exclusiva de Macri lo que sucedió con la imposibilidad de realizar el aborto en el Hospital Ramos Mejía a raíz de la difusión que había hecho el jefe de gobierno de la realización de esta interrupción del embarazo. Hay que recordar que Macri ahora está en España, ¿no? Está se va a reunir con Rajoy. No sé si le va a pedir consejos. Esto es como una ironía. Ya uno no sabe si lo hace adrede, si es una provocación, si la convicción lo lleva a ese nivel. Porque creo que debe haber pocos jefes de Estado menos populares hoy en el mundo que Rajoy, ¿no? Claro. En el sistemas democráticos estamos hablando. Si hubiese ganado Capriles, ¿con quién se hubiese juntado, Macri? Pero le salió mal, le salió mal. Aunque ayer escuchaba declaraciones del diputado Pinedo, que yo creía que era un hombre serio. La verdad que más que llamativas, porque viste que los veedores del PRO que fueron, estaban muy entusiasmados, y de Patricia Bullrich, que es una especie de satélite no asumido todavía del PRO, llegaron a anunciar el triunfo de Capriles. Y Pinedo, cuando le preguntaron cómo, por qué ellos habían dicho esto, dijo que bueno, que en el búnker, ellos estaban obviamente en el búnker de Capriles, había por el carómetro, ¿no? Es un razonamiento científico, es una comprobación realmente irrefutable. El carómetro, había tanto entusiasmo y los datos de boca de urna que manejaban, en Venezuela están prohibidas las bocas de urna, pero bueno, se sabe que esto está prohibido para los progre o la centro izquierda. Para la derecha, nada de lo prohibido está prohibido, si se puede hacer y después vender como que es una avivada total. El carómetro indicaba que estaban ganando, entonces por eso ellos transmitieron al mundo ese clima. Eran veedores de una elección. Sí, creo que creen que Pinky ganó en La Matanza. Todavía. Para transitar el día bien informado, gente de a pie. Decinos, por favor, Cristian Castillo, ¿quiénes hacemos gente de a pie? Cristian Castillo te mandé. Cristian Bello. Bello Castillo. Mandé al PTS de una. Sabe doble apellido. Este es el equipo que está en la cancha, aquí en Radio Nacional de Gente de a Pie, en la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenka Sandoval. En la coordinación, Néstor Pichiborro, en la operación técnica, Luciano, el chiquito Profili, en la locución, Cristian Bello, en control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pancho de Serio, junto a José Manuel Pepe Gusto. Bueno, y ahora el informativo de Radio Nacional, ¿con quiénes? Con Fernando Pedernera y Leonardo Lieberman. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 21 grados 3 décimos, humedad 77%, la presión 1010 decimal 2 hectopascales, el cielo se encuentra nublado. Juan Mansur criticó a la jueza que impidió la práctica del primer aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Salud de la Nación aseguró que Miriam Rustán de Estrada está desoyendo la determinación que tomó la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que la magistrada autorizó el recurso presentado por la agrupación Provida en contra del procedimiento que iban a practicar profesionales del Hospital Ramos Mejía a una mujer violada en una red de trata. El gobierno de Salta relevará las tierras rurales para evitar los desalojos de campesinos. El gobierno salteño hará un relevamiento de las tierras rurales para poder regularizar la situación de los campesinos que no tienen la escritura de los terrenos que habitan. De esta manera se busca darle cumplimiento a lo establecido por la ley aprobada hace 2 años por la legislatura provincial, que dispone el freno de los desalojos a campesinos mientras se estudia cada situación en particular. Se estima que los primeros datos podrían estar listos antes de fin de año. Según el jefe del programa, Pablo del Pin, el relevamiento busca cubrir la falta de datos respecto a la tenencia de la tierra. Son datos que en realidad no figuran en ninguna parte y solo nos conocen ellos en cada uno de los territorios. Entonces estamos tratando de activamente el Estado provincial generar esta información para poder actuar en consecuencia, o sea, tratar de asistir a estas personas para que conozcan sus derechos y bueno, puedan de alguna manera mejorar su situación. Delia Lobo, Radio Nacional Salta, la radio pública. Deportes. Seguimos hablando de la selección argentina que trabaja en Ezeiza. partidos por eliminatorias, uno que se ganó un lugar, uno que aprovechó su oportunidad, uno de los denominados jugadores de la selección local. Hablamos del Burrito Martínez, hoy jugador de Corinthians, antes jugador de Vélez, que le hizo el gol a Brasil jugando el Superclásico de las Américas en Goiânia. Habla justamente de si es un producto de dicha selección, lo escuchamos. No sé, es un producto argentino, que es lo que importa. Después, si uno juega en la selección internacional jugando en Argentina, en Brasil, en Chile o en Europa, es lo mismo. Acá somos todos un país, estamos todos unidos por un mismo objetivo, que es lo que importa. La palabra del Burrito Martínez, todos detrás de un objetivo, el objetivo ese, Brasil 2014. El informe de Fabián Codevila desde Ezeiza para Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la capital argentina, 21 grados 3 décimos la temperatura, humedad 77%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Para estar bien informado, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Seguimos en Gente de a pie. Le pido disculpas a los oyentes porque me siento con falsetes extraños. Me sale una voz que me desconozco. Pero bueno, son cosas que pasan. Y como es habitual, los martes está con nosotros Carolina Francisco, quien nos va a leer un texto de Pablo de Santis, uno de los escritores relativamente jóvenes, se puede decir todavía, pero no llegó a los 50. Entonces vamos, viste que se va prorrogando la... Es muy joven. Es un péndex, digamos, que ha trabajado mucho como periodista, como, bueno, es escritor, fue Premio Planeta, Casa de las Américas en el 2007. Y Carolina nos va a leer uno de los cuentos de Pablo que se llama Inspiración. Antes del cuento tenemos un pequeño audio. Bueno, la literatura es muchas cosas, creo que esa es su razón de ser. Por un lado es una conexión con el viejo arte de contar historias, con ese vínculo que tenemos con las historias, que no sabemos a qué se debe, pero todo lo vemos organizado como relato, ¿no? Siempre que contamos algo lo contamos como relato, lo cual no tendría por qué ser así, podríamos contar las cosas de otra, informar de otra manera, pero si no... Le va a contar a alguien su vida, lo va a tratar de darle un principio, un final, una cierta tensión narrativa. Podría enumerar cosas, sencillamente, no lo hace así. Hay una especie de vinculación del ser humano con el relato que para mí es misteriosa. Y eso es la literatura es una especie de conexión permanente con esa sensibilidad, con ese gusto por el contar. El poeta Xiao, que vivía desde el otoño en el Palacio Imperial, fue encontrado muerto en su habitación. El médico de la corte decretó que la muerte había sido provocada por alguna sustancia que le había manchado los labios de azul. Pero ni en las bebidas ni en los alimentos hallados en su habitación había huellas de veneno. El consejero literario del emperador estaba tan conmovido por la muerte de Xiao que ordenó llamar al sabio Feng. A pesar de la fama que le había dado la resolución de varios enigmas, Feng vestía como un campesino pobre. Los guardias imperiales se negaron a dejarlo pasar y el consejero literario tuvo que ir a buscarlo a las puertas del palacio para conducirlo a la habitación del muerto. Sobre una mesa baja se encontraban los instrumentos de caligrafía del poeta Xiao, el pincel de pelo de mono, el papel de bambú, la tinta negra, el lacre con que acostumbraba a sellar sus composiciones. El sabio Feng dijo: «Mis conocimientos literarios son muy escasos y un poco anticuados, pero sé que Xiao era un famoso poeta y que sus poemas se contaban por miles. ¿Por qué entonces todo está casi sin usar?». El consejero le respondió: «Sabio Feng, hacía largo tiempo que Xiao no escribía. Como verá, comenzó a tratar un ideograma y cayó fulminado de inmediato. Xiao luchaba para que volviera la inspiración y en el momento de conseguirla, algo lo mató». Feng pidió al consejero quedarse solo en la habitación. Durante un largo rato se sentó en silencio, sin tocar nada, inmóvil frente al papel de bambú, como un poeta que no encuentra su inspiración. Cuando el consejero, aburrido de esperar, entró, Feng se había quedado dormido sobre el papel. «Sé que nadie, ni siquiera un poeta, es indiferente a los favores del emperador», dijo Feng apenas despertó. «Me gustaría saber, ¿Xiao tenía enemigos?» El consejero imperial demoró en contestar. Le dijo, «La vanidad de los poetas es un lugar común de la poesía, y yo no quisiera caer en él, pero en el pasado, Xiao tuvo cierta rencilla con Zheng, el anciano poeta, porque ambos coincidieron en la comparación de la luna con un espejo. Y un poema dirigido contra Ding, tiempo atrás, quien se llama a sí mismo el poeta celestial, le ganó su odio. Pero ni Zheng ni Ding se acercaron a la habitación de Xiao en los últimos días, ninguno de los dos». «Ajá. ¿Y se sabe qué estaban haciendo la noche en que Xiao murió?» «La policía imperial hizo esas averiguaciones. Zheng estaba enfermo y el emperador le envió a uno de sus médicos para que se ocupara de él. En cuanto a Ding, sabio, Ding está fuera de toda sospecha. Ding levantaba una cometa en el campo. Había varios jóvenes discípulos con él. Ding había escrito uno de sus poemas, precisamente en la cometa». «Bien, ¿y dónde levantó Ding esa cometa? ¿Acaso se veía desde esa ventana?» «Sí. Sí, justamente allí, detrás del bosque, allí. Honorable Feng, los oscuros poemas de Ding tal vez no respeten ninguna de nuestras antiguas reglas, pero no creo que alcancen a matar a la distancia. Además, la cometa estaba en llamas». «¿En llamas? ¿Hubo un rayo?» «No, caprichos de Ding, elevar sus poemas e incendiarlos. Yo, como usted, sabio Feng, tengo un gusto anticuado y no puedo juzgar las nuevas costumbres literarias del palacio». El sabio Feng destinó la tarde siguiente a leer los poemas de Xiao. A la noche anunció que tenía una respuesta. El consejero imperial se reunió con él en las habitaciones del poeta asesinado. Feng se sentó frente a la hoja de bambú y completó el ideograma que había comenzado a trazar Xiao. Decía, «Cometa en llamas». Esto leyó el consejero. «¿Pero como la visión de la cometa le hizo a Xiao recuperar la inspiración?» Entonces el sabio explicó. «Xiao trabajaba a partir de aquello que lo sorprendía. El momento en que se detiene el rumor de las cigarras, la visión de una estatua dorada entre la niebla, una mariposa atrapada por la llama. De estas cosas se alimentaba su poesía. Aquí en el palacio ya nada lo invitaba a escribir. Por eso su pincel nuevo estaba sin usar desde hacía meses. Ding puso allí el veneno y con la suficiente anticipación, como para que nadie sospechara de él, es que lo hizo. Puso el veneno. Él sabía que Xiao, como todos los que usan pinceles de pelo de mono, se lo llevaría a la boca al usarlo por primera vez para ablandarlo. Los restos del veneno se disolvieron en la tinta. Esa fue una de las armas de Ding». «Bueno, imagino que la otra fue la cometa», dijo el consejero. Entonces el sabio Feng dijo, «Ding sabía que al ver algo tan extraño como una cometa en llamas, la inspiración volvería al viejo Xiao. Entonces tomó el pincel de pelo de mono y escribió, una cometa en llamas sube al cielo negro, brilla un momento y se apaga. Así la injusta fama del mediocre Ding». «Mis dotes como poeta son pobres», dijo el sabio, «pero acaso no esté tan alejado del tema que hubiera elegido Xiao». Feng limpió con cuidado el pincel. «Como poeta, Ding rechaza toda regla, pero como asesino acepta las simetrías. Para matar a un poeta, eligió la poesía». Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Página 12 presenta una colección de 40 fascículos. Historia de las ideas científicas. De Tales de Mileto a la máquina de Dios. Textos de Leonardo Moledo, ilustrado por Milo Lockett. Desde este miércoles, gratis con Página 12. La radio pública en internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. En todo el país. Todo el país. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. 48 emisoras. Radio Nacional. La radio pública argentina. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:13. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece. Octavo Encuentro Folclórico Músicas de Provincia. Gratis del 10 al 14 de octubre en Elecuni. Topo Encinar, Aca Seca, Marina Santillán, Mota Luna, Mónica Abraham, Santaires, Dúo Orozco Barrientos, Néstor Acuña y Bruno Arias, entre otros grandes artistas de todo el país. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, buenos días, Nora, buenos días a todos. Felices vacaciones a Mario. Mi nombre es Martín de Colegiales. Quería pedir el tema de Luis Alberto Spinetta, Precognición. Muchas gracias. Mensajes de los oyentes por Facebook o mail. Mensajes de los oyentes, acá por ejemplo dice Laura, queridos todos y todas, que nadie se ponga celoso para la consigna de hoy de la canción. Quiero Negra Noche de Joaquín Sabina, Margarita, quiero Currucucú Paloma, si lo van a pasar por favor que sea la versión de Caetano Veloso. Tomás dice, Nora, Macri es la viva encarnación de la más ultraderecha de nuestro país, dictador en potencia. ¿Bio encarnación? Sí. Es una definición. Sí, sí. Misógino, contrario a los derechos humanos. Daniel Escano también escribió en el muro de nuestro Facebook de Gente de a Pie. Y si lo pensamos al revés, plantea que Rajoy se va a reunir con Macri, digo, ya que Macri acá hace lo que quiere y gana con el 65% de los votos, debe ser una especie de contralíder mundial de la derecha. Buenos días, mi querida gente de a pie, Teresita Andina de General Pacheco. Nora, por favor, cuando te dan esos ataques tremendos de tos que te dio hoy, por ejemplo uno, tenete un termito con agüita caliente, mi amor. Si a mí me ha pasado, me pasa continuamente. Yo 70 años tengo, ¿eh? Gracias, amor. Y está muy bien. Por acá Márgara dice, Nora, me leíste el pensamiento, si hay un presidente con peor imagen para ir a reunirse un político, es Rajoy, dice. Macri, siempre tan inteligente. Buenas tardes, mensaje para gente de a pie, habla Eduardo de Almagro. Estupendo la página sobre el Che Guevara de hoy por el amigo Viñeschi, realmente espectacular, memorable. Sos un grosso, Viñeschi, como si esto fuera poco, hincha del glorioso River Plate. Impresionante lo tuyo, Viñeschi. Abrazo. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Para nuestra consigna musical llamó Silvana de Aedo y pidió esta canción de Raúl Porchetto, Noche y Día. Enciende mi fuego, enciende la luz, enciende mi mente, dulce cielo azul, embriaga mi alma, todos mis sentidos. Con el dulce vino de tu corazón, noche y día, arde el universo. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Y seguimos con nuestro martes cultural, con una recomendación que nos va a hacer hoy Mariana Enríquez. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Perfecto. Bien. Ya, sin sobresaltos, sin ninguno. Sobresaltos, ataque de tos ahí, ¿no? Eso. Nada, pero no pasa nada. Les voy a recomendar una serie de tele que empezó hace ya dos viernes, pero lo que está bueno es que de todos modos se puede ver online en el sitio de contenidos digitales argentinos, que es cda.gov.ar, porque los van subiendo ahí. Es muy grato, la verdad, para esta cosa de la nueva tecnología, que todo finalmente se pueda conseguir en internet, porque si no uno tiene que estar esclavizado a la serie y es medio un garrón. Pero viste que hay gente que no sube nada a internet. Hay gente que no sube nada. Que le pasan cosas raras. Sí, bueno. Depende de la relación. Pero esto está todo ahí. Por lo menos los dos primeros capítulos están. Se llama 23 pares. Es una serie que escribe el guion de Marta Dillon y la dirige Albertina Carri. Una es periodista y escritora, la otra es directora de cine, como sabemos. Y ambas son pareja, cosa que no es un dato menor. Pareja no, son marido y mujer. Son ¿cómo se dice? Mujer y mujer. Mujer y mujer. Son un matrimonio. Es todo un problema encontrar la definición todavía. Sí, son un matrimonio con un niño y con un papá de ese niño que también es parte de la familia. Los viernes a las 23 va esta serie y es una serie a la manera de las series norteamericanas. Cuando digo la manera de las series norteamericanas, digo, son unitarios, pero que tienen una línea argumental que va durante los 13 episodios que va a durar y a su vez en cada capítulo se resuelve una situación, tipo House. Por eso lo hago de una manera, donde teníamos todo el romance de House con su novia y toda la relación con su amigo y qué sé yo. Y a la vez en cada uno de los episodios se resuelve un caso. El caso que se resuelve en cada uno de estos episodios tiene que ver con el lugar donde trabajan las dos protagonistas, o mejor dicho, de la que son dueñas las dos protagonistas, que es un laboratorio de análisis genéticos. Por eso se llama 23 pares, porque son los 23 pares del ADN. Las dos dueñas de este laboratorio son actrices extraordinarias. Una es Erika Rivas, quien probablemente uno puede ver todos después del mediodía en Casados con Hijos, como la vecina del matrimonio Argento. Sí, es muy graciosa. Y María Oneto es su hermana, que es abogada. Erika Rivas es bióloga. María Oneto es la protagonista de La Mujer Sin Cabeza, de Lucrecia Martel, entre otras cosas. Una mujer imponente, además. Lo interesante del abordaje de esta serie es que es una serie que claramente está hablando sobre la identidad, sobre la construcción de la identidad, no solo a partir de quiénes la escriben, tenemos que decir también que Albertina Carri es hija de desaparecidos, y además su trabajo, por ejemplo, en su primera película, que es Los Rubios, también fue una indagación sobre la memoria y sobre la identidad. Y Marta Dillon tiene desaparecida a su mamá, con lo cual el tema de la identidad las toca de una manera absolutamente personal en sus historias de vida, pero encontrar una manera de hablar de estas cosas, de la identidad, de cómo se construye, de qué es lo que somos, porque el ADN es como el punto de partida, pero después lo que somos se construye con la historia y con lo que vivimos, sin caer en un lugar común, es complicado. Y lo interesante de esta serie es que justamente lo hace muy ágil, y uno termina viendo un caso que es casi un enigma que se resuelve y está viendo o le están contando muchísimas otras cosas. El primer episodio fue relativamente sencillo. Daniel Fanego está actuando cada vez mejor. A mí me impresiona. Lo tuvimos acá de invitado pero además es cada vez mejor en la película Todos Tenemos un Plan, la película del señor Viggo Mortensen. Es notable lo que hace Daniel Fanego. Lo último que vi, hace de un hombre que, en el primer episodio, un hombre que descubre grande que es adoptado y que tiene unos hermanos. Pero la manera en que está contada no es, ¡ay, qué bueno, encontré a mis hermanos!, sino es todo el conflicto de este hombre de incluso preferir no saber nada de esto, toda la contradicción, digamos, de cómo, cómo no es solamente alegre el encuentro con la verdadera identidad, sino que tiene muchísimas otras aristas. Y lo que es interesante es que estas dos mujeres, una es abogada y la otra es bióloga, entonces ayudan a sus clientes, entre comillas, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista científico, pero se encuentran con que fundamentalmente tienen que ayudarlos desde el punto de vista emocional. El capítulo que viene, que es el capítulo 3, es un capítulo donde actúa una directora y actriz del Teatro Off que se llama Romina Paula, que es una es un artista muy, muy interesante. Lo que va a hacer es tratar de convencer a un chico neonazi de hacerse un análisis porque cree que puede ser este chico su hermano apropiado. Ahí es cuando entra por primera vez el tema de la apropiación de chicos. Pero en otro capítulo, por ejemplo, lo que se va a tratar es de una preadolescente, un preadolescente barra, al que hay que hacerle un análisis para... El chico nació con una morfología distinta de sus órganos reproductivos. Es un intersexual, una intersexual. Bueno, lo que está bueno también de toda la serie es que obliga todo el tiempo a empezar a adecuar nuestro lenguaje a lo que estamos viendo, sí. Lo cual a mí que me exijan eso me resulta absolutamente interesante, sobre todo en televisión abierta, una cosa que no pasa. Y bueno, el niño se tiene que hacer, niño o niña, se tiene que hacer este análisis porque los médicos tienen que decidir qué es para ver si se lo adapta o no. Y es todo un gran cuestionamiento de cómo interviene la medicalización en los cuerpos y finalmente en la identidad. Y otro capítulo muy interesante sobre la identificación de los restos de una mujer desaparecida. Que esto también, por supuesto, a la guionista, a Marta Dillon, le toca de muy, muy cerca, porque esto es lo que pasó justamente con los restos de su mamá. Y al margen de eso, quería yo acotar que cuando aparecieron los restos de la mamá, los huesos de la mamá de Marta, no solo apareció, lo cual es una cosa, ya el verbo es fuerte, ¿no? Es decir, bueno, apareció. Pero además apareció la circunstancia de su asesinato. Se supo por la identificación que había sido asesinada en una esquina de un barrio, que los cuerpos habían estado tirados ahí, que alguien llamó a la policía para que recogieran los cuerpos, que alguien labró el acta de defunción, que hubo un empleado del cementerio que la enterró, quiero decir. Y eso pone en jaque, pone en conflicto una de las grandes justificaciones de gran parte de la sociedad durante la dictadura, que es el no nos dábamos cuenta, no sabíamos nada, no nos enteramos. Bueno, acá hay un montón de gente que hizo cosas, digamos, y que de algo se enteró. Otra cosa interesante de la serie, por un lado, es los diálogos son buenísimos, realmente notables, muy poco explicativos, o sea, realmente es como que la gente en estos diálogos se escucha, no necesariamente contesta lo que tiene que contestar, como pasa en la vida real, viste que uno se da pelota y dice cualquier cosa, digamos, esto está bien hecho en ese sentido. También como las grandes series muy populares norteamericanas cierran un caso por episodio, pero luego continúa la historia de las hermanas, que tienen una relación muy conflictiva. Una de ellas, que es el personaje de Erika Rivas, además va a tener una historia de amor con una policía que compone Analía Couceiro. Me encanta a mí en el personaje de Erika Rivas que sea una mujer desaliñada. Yo creo que la gran mujer invisible en los medios masivos y en la ficción argentina es la mujer que no está bien vestida, que no está bien arreglada, que tiene el pelo mal. Y todo ese tipo de... ¿No es serio? No, yo. Y todo ese tipo de... ¿No? Es invisible. Sí. No, pero todo ese tipo... Es como que hay un montón de mandatos... Es una estética publicitaria la que tiene, claro, la televisión en general, ¿no? Exacto. Entonces hay un montón de tipos de mandatos que sí, desde la trama se van quebrando, pero finalmente la mujer puede ser la mujer más extravagante del mundo, pero va a estar perfecta. Bueno, el personaje de Erika Rivas no está perfecta. Y es impresionante cuando uno ve algo que... por el estereotipo o por el condicionamiento de la estética publicitaria, como dice Nora, con frecuencia no ve cómo impacta realmente decir, ¿qué hace esta mujer vestida así? Es muy sutil. Y la gente te dice, peinate un poco. Claro, vas a salir en la tele. A mí me dicen constantemente, tienen razón en la mayoría de los casos, pero bueno, ¿qué va a hacer? Uno no puede domar todo. Y sobre todo, lo que también es notable es que es una serie, como verán, casi toda hecha por mujeres. Directora mujer, guionista mujer, protagónicos de mujeres. Y entre esto y la marcha de ayer me siento que nos están excluyendo. No te preocupes, está Fabián Vena también, haciendo el personaje del hermano de la familia que tiene síndrome de Asperger y está está obsesionado con la genealogía familiar, que esto tiene que ver también con el tema de cómo se construye una familia y también tiene que ver con la identidad. Pero bueno, les decía, es una serie que se trata de eso, de temas súper complejos, de súper actuales, escrita por mujeres que están investigando desde su trabajo y desde sus vidas personales sobre estos temas, y sin embargo cuando uno lo ve fluye de una manera absolutamente natural, cada uno de los enigmas están resueltos de manera completamente humana en su tratamiento y conmovedora en muchos casos. Y tiene también lo que tiene que tener la televisión, que es comedia, diálogos brillantes, grandes actrices. En los próximos episodios va a estar además Sofía Gala, Mónica Escaparone, en fin, un montón de gente. Va los viernes a las 23:30 por Canal 9. Si resulta tarde o complicado, porque es el viernes a la noche, la posibilidad, como les decía, es de verlo online por cda.gov.ar, donde se suben todos los domingos, creo que todos los episodios. Para mí es lo más notable en televisión que vi en mucho tiempo, este año ciertamente. Así que bueno, 23 pares, Albertina Carri y Marta Dillon, gran unitario, serie, como quieran llamarlo, que sea difícil de definir qué es, también habla de lo que están... De lo que es. Sí, y de lo que están rompiendo un poco en televisión, de una barrera invisible en televisión que están rompiendo con mucha sutileza. Mariana Enríquez. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, al programa de Nora Veigas. La Nata está haciendo declaraciones en Canal 13 refiriéndose al maltrato recibido en el aeropuerto de Caracas. Es un cara dura, un sinvergüenza y un mentiroso. Besito para todos. A través de nuestro Facebook la gente sigue escribiendo en el muro. Susana, por ejemplo, dice: vi el segundo capítulo de la serie que comenta Mariana Enríquez, me perdí el primero, pero me pareció excelente, no cuentes el próximo, suplica Susana. Andrea La Palma: la serie 23 pares está muy, muy buena, excelentes actuaciones de María Oneto y Erika Rivas. Hola Nora, ¿cómo estás? Soy Rosa del Talar. Nora, yo no escuché tu ataque de tos, tampoco pude escuchar la columna del compañero Viñeski, me perdí todo eso porque recién llegó Nora, la verdad, con calor. Y gracias Nora por la tapa de Página 12. Qué buena tapa Nora, te felicito y la felicito a todos de Página 12, mi diario de cabecera. Nora, no te preocupes, que los 5 intendentes de acá, con el también ahora lo unieron a Carilino, esos quieren ser. Martín sigue escribiendo en el muro nuestro Facebook y puso lo de Macri, de decir dónde y cuándo una mujer se iba a realizar un aborto y exponer así a una persona, como mínimo, es criminal. Y agregó: Chávez traidor, nos devolviste a la Nata. Lleva siempre puesta la mejor información. Gente de a pie. Las abuelas de Plaza de Mayo hoy a las 4 de la tarde van a dar a conocer la identidad de la nieta 107 recuperada por esta organización que busca a los hijos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Es una tradición de abuelas que no anticipan la historia, no anticipan la identidad, sino que lo dan a conocer para todos los medios, en una forma común, en una conferencia de prensa. Muy pocas veces han estado los nietos recuperados en esta conferencia de prensa porque, bueno, quizás enganchado con lo que decía antes Mariana, lo que implica, si en una adopción normal digamos, recuperar la identidad, saber que tus padres no son tus padres y que los que te criaron no son los que te dieron a luz, es complicado. En una situación en la que los padres han sido asesinados y en que muchos casos han sido criados por algunas veces los asesinos de esos padres, o que los asesinos de esos padres los entregaron para ser criados por amigos, en un clima absolutamente diferente al que implicaba la continuidad de una historia familiar. Imagínense la complejidad de esto, las dificultades para ir asumiéndolo en jóvenes que ya tienen más de 30 años, 35 años, que son padres en muchos casos, que tienen su propia historia de vida, que son padres que tienen hijos con los cuales tienen abuelos que a veces no son sus abuelos. Digamos, reconstruir esa trama es de tal complejidad que el cuidado que tienen las abuelas también habla del trabajo que han hecho y de la seriedad y la humanidad con la que lo están haciendo. En la última recuperación, recuerdo que habíamos hablado con Estela de Carlotto, que nos decía que, bueno, la historia ya es de ellos, ¿no? Entonces ellas como abuela, como institución abuela, no intervienen en esa historia. Ahí se tiene que empezar a rearmar ese lazo familiar que supone reencontrarse, tratar de reconstruir anécdotas de años de vida que nunca compartieron porque no sabían que estaban. Y me parece que es realmente otro motivo de festejo, que las abuelas de Plaza de Mayo sigan con su trabajo silencioso, buscando a nietos y a nietas que se acercan y en las cuales también ha sido muy importante la tarea de miniseries, de películas, de difusión de distintas, de libros. Teatro por la Identidad. El Teatro por la Identidad, que lleva más de 10 años. El otro día nos contaba Fanego cómo se va renovando y cómo el público también va reencontrándose con historias a partir de esto que formó parte y forma parte de la historia argentina reciente, presente y futura, porque es una marca indeleble que nunca va a poder ser saldada. Pero bueno, hoy a las 4 de la tarde las abuelas de Plaza de Mayo darán a conocer la identidad de la nieta 107. En el sentido de la calle, noticias en Gente de a Pie. Comienza espacio publicitario. Mitomanías argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos. El nuevo libro de Alejandro Grimson, una obra que desmitifica magistralmente los lugares comunes de nuestra identidad nacional. Publicó Siglo XXI. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Tú me presentas. Taquiongoy, la obra cumbre de Víctor Heredia, dedicada a los pueblos originarios de América. En vivo, entrada libre y gratuita, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Bicentenario, frente al Ministerio de Educación, Pisurno 935. 12 de octubre, 21 horas, Día de la Diversidad Cultural. Taquiongoy, nueva versión, en venta en todas las disquerías. La radio. La radio late a tu pulso. A toda hora. 1:38 ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Esta semana en Revista 23, Gendarmes y Prefectos, Jugar con Fuego, Reclamos y Sospechas, protagonizaron una protesta inédita que puso en vilo al país. El sugestivo error de las exautoridades de las fuerzas que instigó la queja, porque lo que comenzó como un justo reclamo salarial derivó en un peligroso desafío a las instituciones. Además, caso Ferreira, el secuestro de un testigo clave y los aprietes que buscan frenar testimonios. Infancias clandestinas, historias reales que reflejan lo contado por la película que competirá por el Oscar. Entrevista a Martín Sabatella, titular de la AFSCA, sus desafíos y las operaciones en su contra. 23, una tapa y mucho para leer. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Los argentinos debemos saber que... El viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios.

Marta también escribió en el muro de nuestro Facebook: el círculo cierra perfecto frente a los casos de abortos no punibles que logren cumplir con todo lo dispuesto por el protocolo de la ciudad. Algún funcionario del PRO se encargará de difundirlo 48 horas antes para que pueda ser impugnado judicialmente. Ergo, en CABA no hay abortos punibles que valgan. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Me parece que la discusión sobre la hegemonía mediática implica también el no sé si me va a salir la palabra, pero el poder romper, no me va a salir, entonces le cambio la idea, poder romper ese concepto como receptor y como oyente, como espectador. Nosotros deliberadamente acá decidimos no hablar del conductor de PPT porque la verdad que no estamos dispuestos a seguir manteniendo un circo mediático ni a seguir una agenda que nos imponen desde la hegemonía de esos medios. Evidentemente hay una situación que en la que hay dos versiones, teniendo en cuenta el resultado electoral apabullante de parte del chavismo, que obtuvo la cuarta reelección en un comicio absolutamente democrático, reconocido por todos, incluso primero por los opositores, por esta fuerza consagrada por 16 partidos políticos que eligió a Capriles como el hombre que podía llegar a desplazar a Chávez de la presidencia de Venezuela, y no lo logró, en esta por lo menos no lo logró, con el apoyo de todos los medios de comunicación hegemónicos de América Latina y de los Estados Unidos. Y el único periodista que tuvo problemas entre 12.000 acreditados del mundo fue este conductor. La verdad que tiene la difusión, dice lo que quiere, ya está. Seamos, por favor, lo suficientemente inteligentes nosotros para fijar nuestra propia agenda y respetar esa agenda y hacerla un poco más interesante. Interpretando los medios. Gente de a pie. Eduardo también escribió en el muro de nuestro Facebook, de Gente de a pie, dice: luego del flojo desempeño de los Dipu Pro en Venezuela, el rabino Bergman salió a respaldarlos, dijo: cómo me gustan los vedores conmovedores. ¿De verdad? Ya un programa cómico, ya. Hernán Carman, la víctima de secuestro, escribe: violación y reducción a servidumbre, está siendo ahora escrachada por la Santa Inquisición. Liliana dice: en un canal de cable de noticias en este momento están pasando la noticia sobre la nueva violación a la que este grupo quiere someter a la mujer, no permitiendo el aborto, y pasan permanentemente panzas de embarazadas. ¿Qué tiene que ver? Bueno, otro de los temas que sigue sin resolución en este movido clima político en la Argentina es la situación de los estudiantes porteños. Hay casi 50 escuelas tomadas, 50 escuelas secundarias tomadas, por decisión de la jueza liberatoria y el ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich, se ha tenido que reunir con los representantes de los centros de estudiantes. El viernes hubo una propuesta, los chicos hicieron una contrapropuesta que con un pliego de reclamos que le entregaron a la jueza para ver si se puede llegar a una solución. Estamos en comunicación con Jair Samperi, que es integrante del Centro de Estudiantes de la Escuela Fernando Fader de Flores. Hola, Jair, Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nora? Está bancando la toma en el colegio. Ven un poco. Bueno, contanos un poquito cuál es la situación hoy. ¿Qué les dijo Bullrich y qué contraponen ustedes y cómo avisorás que puede continuar este conflicto? Sí, como bien decías, el viernes tuvimos la reunión en el juzgado con el ministro que nos hizo la propuesta, en donde nos proponía en líneas generales los puntos que nosotros veníamos reclamando, que son la suspensión del cambio por este año para que se homologue en 2014 y podamos participar en el año que viene, y bueno, esas instancias de participación que serían las jornadas institucionales en las escuelas. El problema del documento, si bien como te decía, en general responde con los reclamos, es que cuando uno se lo pone a analizar puntualmente, hay ciertas cuestiones que no las puede dejar pasar por alto, que son, por ejemplo, que no especifica el tema de las comunidades educativas, quiénes forman parte de las comunidades educativas. Por ejemplo, también el tema de las escuelas pilotos, que ya tienen implementado el cambio este año. El tema de la doble titularización de las escuelas artísticas, que ya lo han perdido. Y el tema de las jornadas institucionales, justamente, que no especifica de qué modalidad van a tener, digamos, si son resolutivas, si son vinculantes, si es que esas jornadas van a responder a la currícula, si la currícula se va a hacer más de esas jornadas. Nosotros, a partir de ese documento, generamos una contrapropuesta marcando estos puntos que te decía, y hoy, en un rato, supongo estarán pasando los chicos, yo creo que van a llevar la propuesta a la jueza, digamos, lo que van a hacer el pedido, para que sea, para tener la otra audiencia con el ministro y poder presentarle la contrapropuesta. Y esto hasta el momento son noticias de qué ha pasado. Es decir, que mientras tanto siguen los colegios tomados. Mientras tanto siguen los colegios tomados hasta que tengamos esta reunión con el ministro y que podamos especificar los puntos que decía anteriormente. Jair, ¿y cuántos son los colegios que en este momento están tomados por los estudiantes? Estaremos en 55 escuelas, un número así, porque trabajaron 6 colegios. Ah, eso te iba a preguntar, Jair. Dice, algunos colegios yo escuché hoy que levantaban la toma, por ejemplo, Mariano Costa. Sí, levantaron la toma. La realidad es que después de esta ya es la cuarta semana de toma, hay colegios que ya están bastante desgastados y que, bueno, con una propuesta de índole, que viene la necesidad de levantar la toma. Por suerte hay un montón de otras escuelas que hemos seguido levantando la toma para que este conflicto se resuelva realmente, digamos. ¿Vos crees, digamos, qué aprendizaje sacás de la toma después de casi un mes, como bien relatás, y de esta reunión que mantuvieron con el ministro? ¿Qué aprendizaje, qué reflexión por ahí? Sí. Bueno, evidentemente el ministro no tiene vocación de diálogo con todas las partes que tienen que ser, parte de lo público, digamos. Nosotros estuvimos con 2-3 semanas de toma y tuvimos que llevar a distancia judicial para que el ministro nos pueda responder, y ni siquiera a eso lo respondió, porque nosotros uno de los puntos que teníamos era eso, en el ministerio, a él particularmente y a sus funcionarios, a los funcionarios a los que les compete el tema de la currícula, y él se negó a nosotros estuvimos recibiendo esto todo a partir del juzgado, porque él nunca nos quiso dar una respuesta. Así que bueno, evidentemente, como ya sabemos, y como nosotros los estudiantes lo sabemos desde hace bastantes años que venimos reclamando, primero por las becas, las viandas, las estufas que faltaban en su momento, las reformas edilicias que en muchos casos no se cumplieron, que la vocación de este gobierno sigue siendo la privatización de la educación, de la salud y de las partes públicas. Bueno, muchísimas gracias, Jair Samperi, integrante del Centro de Estudiantes de Fernando Fader, por este diálogo con la radio pública. No, muchas gracias a ustedes. Saludos. Gracias. Gente de a pie, por la radio pública. Les recordamos a nuestros oyentes que la consigna musical de hoy tiene que ver que tienen que elegir alguna canción en cuyo título o en su letra contenga la palabra noche. Y hay un pedido de Fabián de Villaluro que dijo que quiere escuchar de Joaquín Sabina precisamente 19 días y 500 noches. Y